al ritmo de ustedes, al ritmo de los Pincheras del Sur. Junto a Inseparables. ¡Dígalo! A bailar, a bailar, a bailar. Y con bastante sentimiento, primo. Pa' todita la gente y la vecina de mi región, puntita. Al ritmo de los Pincheras del Sur. Junto a Inseparables, dígalo. Para que lo baile nuestra gente. Me trae de una ala una potranca fina, de andar gracioso y de mirada altiva, ancha de ancas y muy presumida. Y aunque se arisca, yo la tengo que domar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera, no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si me lincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que esperar. Y con cariño para Curicó, San Fernando, Talca y Linares, primo. Y no te olvides de mi pueblo, baila San Rafael. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera, no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla tiene que esperar. Por esa yegua yo doy la vida entera, aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que esperar. Por esa yegua yo doy mi vida entera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. Separado.